hiciste para hacerme sufrir. Tu desprecio destrozó mi vida, porque cuando no existe el amor, es tan solo una causa perdida. Tal vez nunca dejarán de sangrar las heridas que tiene mi pecho. Yo sé bien que ya no volverás, y ha quedado mi corazón deshecho. Tú te fuiste de mi lado, amor, y sangrando se queda mi pecho. Por creer tanto en el amor, ha quedado mi corazón deshecho. ¡Ay, ay! Y por ti estoy como estoy, mija. Tal vez nunca dejarán de sangrar las heridas que tiene mi pecho. Yo sé bien que ya no volverás, y ha quedado mi corazón deshecho. Tú te fuiste de mi lado, amor, y sangrando se queda mi pecho. Por creer tanto en el amor, ha quedado mi corazón deshecho.